casa, le pregunté a tu mamá y me dijo qué le pasa, pa' que la viene a buscar, y me dijo qué le pasa, pa' que la viene a buscar. De mí te andaba buscando con gran desesperación, de mí te andaba buscando con gran desesperación. Me la paso preguntando y nadie me da razón, me la paso preguntando y nadie me da razón. Quieto, pero no estaba tranquilo. Yo mejor me quedé quieto, pero no estaba tranquilo. Llorabas a mi barreto, recostado en el martillo. Llorabas a mi barreto, recostado en el martillo. Óigame Lucho Campillo, con gran desesperación, óigame Lucho Campillo, ahora he quedado mejor, sin tenilde y sin martillo, ahora he quedado mejor, sin tenilde y sin martillo. (Risa)